Y a veces me detengo y me pongo a pensar lo que pasa en la calle, a quién van a matar. La vida se define tal vez por fuerza celestial. No creo en un Dios, pero sí en fuerza mental. Yo elijo mi camino y no creo en el destino. Y aunque la vida golpea, no me voy por el más fácil. Difícil se me hace, sería un día en baja clase. Pero tengo que seguir tirando siempre para adelante. Ahora abre tu mente y déjame pasar. Que la rima es en sí, ahora mucho va a votar. Si eres nuevo en esto, tendrás que esperar, observar y escuchar lo que dice este MC. Cuando abras tú la boca, tendrás que cuidar lo que salga de ella. No me vayas a nombrar, no te vayas a equivocar, como lo hicieron muchos. Y ahora esos vagos no los pueden encontrar. Por ahí deben andar contando historias de mi rap. Me meterás en una mente porque no saben hablar más. Y el que te dijo real, dígame ahora dónde está. Ya mirado rimó, el escenario compartimos. Y así como llegó, un ya nos despedimos. Y ahora dice él que el rap es una mierda. Mierda y en tu mente, por no ser consecuente. De vivo y real, pasaste a ser juguete. Jugaste con el micro, así que ahora mejor vete. Te dijiste tú mi amigo, pero me traicionaste. Abrete tú la boca, mal de mí hablate. Tu vicio será el castigo, el que un día va a matarte. Tu vicio será el castigo, el que un día va a matarte. Juguetón. Son estos tiempos demasiado violentos, cabrones por doquier que quieren verme muerto. Raperillos frescos, la envidia se los come. Ya estoy aburrido de todos los ratones. O eres de fantasma, un día los ves y el otro ya no existe. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que el hip hop no es moda, es algo diferente? Es algo que tu mente no alcanza a comprender. Cuando cabrón aprieta el micro, te hace correr. Y no le temas a las palabras, que son puras historias. Recurra a tu memoria y verás que no es mentira. Yo necesito hechos y demostraciones. En vivo y en directo, tú escuchas mis canciones. De aquí en adelante, confiaré en nadie. Sospecharé de todo, si saldré de este lodo. Y como en Caperucita, el cazador mató el lobo. De a poco yo aprendo y salgo de lo profundo. Tal por favor, chofer, para todo este mundo. Que me quiero bajar, lo quiero hacer pensar, sí. Te quiero preguntar, ¿cuánto estás dispuesto por un hermano entregar? Eres capaz de matar, de la espalda vaya a dar. En la buena y en la mala, a mi lado vaya a estar. Al hijo que haya a coronel representar y mantenerte real y nunca traicionar ni a tu hermano ni al rap, sí. Nunca traicionar ni a tu hermano ni al rap, sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos pueden dar su vida por un hermano? ¿Qué va a pasar?